Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Allí en la 690, como todos los martes, Julio Pardo, aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, la compañera Natacha Bianchi en la operación técnica. Y parecería que ya es algo provocado, los oyentes y las oyentes pensarán que estamos enemistados entre Ernestina y yo, porque ya hace varios martes que si estoy yo no está Ernestina o viceversa. Hoy tampoco vamos a contar con Ernest aquí en el programa, en los estudios, lamentable para nosotros, pero ella, bueno, está con otras ocupaciones también y otras actividades, lo que hizo que hoy no me pudiera acompañar. Sí, ha trabajado y producido desde ANRED, desde la red de la agencia de noticias Redacción, un par de notas que nos ha acercado, que también pueden leerla por allí, por la página de ANRED, sobre dos temas que sucedieron en estos días. Uno sucedió en el día de hoy, otro va a suceder mañana, aquí en la ciudad de Buenos Aires, ya vamos a hablar de ello. También vamos a hacer algún comentario sobre esta cosa que salió ayer, explotó en los medios de comunicación, la reunión y el acto donde compartieron Hugo Moyano y Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. Se ha formado una pareja, como diría Roberto Galán. Y bueno, tenemos algunas perlitas de Moyano y de algún socio, o más precisamente alguna de las socias de Mauricio Macri, que lo vamos a escuchar en unos minutos. Y por último vamos a tener una conversación con un artista plástico y cineasta documentalista desde Madrid, España, Javi Larrauri, quien nos va a contar sobre unos documentales que se empiezan a difundir este viernes aquí en el Centro Cultural de la Cooperación, aquí en Corrientes y Callao. Así que, Natacha, como tenemos varias cositas, ya vamos a ir avanzando en el programa, ¿te parece? Y le damos para adelante. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. ¿No será que alguien se dijo, Macri a Pinta no nos va a llevar por delante? Bueno, pero a la Pinta hay que agregarle también lo otro, que dije, inteligencia, Macri capacidad. Macri lo tiene. Ahora que claramente es una mujer la persona más poderosa del país, puede decirse que a lo mejor es cierto que Moyano es el hombre más poderoso que hay en el país. Usted se asume como hombre poderoso y en tal caso, para evitarle la respuesta, así como respalda a Vudú en la ciudad de Buenos Aires, ¿a quién respalda en la provincia de Buenos Aires? A Daniel Scioli. A Daniel Scioli. Para su reelección. Pero es un hombre que ha demostrado que los momentos que vivió la provincia, difíciles, ha sabido manejarla. De hecho, Moyano es un capo de mafia, que controla la basura en el conurbano y va a presionar con eso, y también hay que investigar si es algo más que la basura, ¿no? Eran dos extorsionadores, Kirchner y Moyano. Pero Moyano quiere el poder porque quiere la impunidad, igual que Yabrán. Moyano es un poco el sucesor de Yabrán en el tema de transporte en la Argentina. Había muchísima mafia. Sí, yo me hago la valiente porque yo la fallé. Yo quisiera plantear una cuestión previa. Así que no te pongas en agresión. No, yo no me fui del país, Sí, no te fuiste porque te habrá protegido la dictadura. Los que la pasamos en serio no tuvimos que ir. Los que tenían arreglo con la dictadura militar son los que se quedaron en la Argentina. Así que no te hagas el vivo, ¿viste? No te hagas el combatiente. Yo no me hago el valiente, yo siempre fui igual. No te hagas el valiente, ¿viste? Yo no fui menemista. Porque los dirigentes sindicales, hace 30 años que lo que hacen es llenarse los bolsillos con la plata de la gente. Y hablemos en serio, si querés hablar en serio, ¿viste? Ese es el discurso que tenías cuando decía la burocracia sindical. Sí, claro, y si cuando te rajaste del país, ¿sabés por qué? Me rajé del país porque ustedes se los protegían la dictadura. Patricia, entonces no te hagas el vivo, ¿viste? Patricia, no te hagas el vivo, Moyano. ¿Viste? Sí, Bullrich Luro Corredor. Vos te rajaste del país por eso. Distinto, obviamente, en homenaje a Néstor Kirchner. Vamos a tener muchos informes sobre ese tema. Estimados colegas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hoy está con nosotros en el programa el secretario general de la CGT, el señor Hugo Moyano. ¿Qué tal, Hugo? Bienvenido. Gracias. Bien, esas voces son... bastante reconocibles todas, ¿no? Víctor Hugo Morales entrevistándolo a Moyano cuando Moyano hablaba que apoyaba a Vudú de candidato y a Scioli apoyaba como gobernador. La inefable Lilita denunciando a Moyano como uno de los principales traficantes. La Patricia Bullrich, la Patricia en todo el sentido de la palabra, donde tuvo un entrevero también ante cámaras acusándolo a Moyano de burócrata, una la acusa de traficante, de corrupto, la otra lo acusa de burócrata sindical, de haber entregado a los trabajadores. Y bueno, el último, los aplausos, cuando todavía 678 y el kirchnerismo lo aplaudía a rabiar a Hugo Moyano. Esto está, uno lo puede buscar en YouTube, está, este audio está, este video está, y lo que llama poderosamente la atención hoy mirándolo, porque seguro, lo que pasa es que como no tienen escrúpulos, no tiene ningún tipo de escrúpulo, seguramente no se le cae la cara de vergüenza. Allí, en esa fracción de ese audio, donde también se ve el video, cuando aplauden, las cámaras enfocan cómo aplaude a rabiar Sandra Russo, una de las panelistas. O sea, no tienen ningún escrúpulo, son todos tan canallas como Hugo Moyano y Mauricio Macri, que ahora se reunieron en un acto en el día de ayer, y donde, sin ponerse colorado, Hugo Moyano dijo, este gobierno de derecha, dice, supuestamente de derecha, fue el primero que reconoció los derechos de los trabajadores. Bueno, estamos bastante mal con esto, ¿no? Y queda muy en claro que acá no hay principios, no hay ideología, no hay absolutamente nada más que la conveniencia de cada uno de los sectores para ver cómo sopla mejor el viento y cómo puede andar el camino para su mejor postor. Porque además Macri le reconoció a Moyano la batalla que ha brindado por los trabajadores cuando muchos recordarán paros que ha hecho y movilizaciones Hugo Moyano con sus organizaciones sindicales adictas en la CGT, lo que le ha dicho Macri porque hacía paro, porque cortaba calle, porque hacía piquetes en Clarín. Bueno, esta gente no tiene escrúpulos. Y como dijo Lilita Carrió, como lo recordó Lilita Carrió, nombrando a Yabrán, diciendo que Moyano era Yabrán. Yo ahora nombro a Yabrán y digo, Yabrán fue el que dijo, cuando Mariano Grondona en un programa de televisión le preguntó qué era el poder, Yabrán dijo, el poder es la impunidad. Bueno, estas son las demostraciones de que estos tipos como detentan una parte de poder y están queriendo tener todo el poder, son totalmente impunes. Y esto nosotros lo queremos pasar, queremos mostrar un poco con estos audios para que se vea de qué estamos hablando cuando hablamos de todos y cada uno de estos personajes son unos corruptos y además de ser unos corruptos son impresentables y les importa nada el pueblo, les importa nada a los trabajadores, les importa nada a los sectores populares. Bueno, quería hacer esta pequeña mención porque fue un tema que se comentó durante el día de hoy por el tema del acto este que participaron los dos dirigentes, pseudo dirigentes, uno quiere ser más dirigente que el otro, pero bueno, es lamentable que todavía en este país, lo peor de todo es que todavía en este país va a haber trabajadores y trabajadoras que van a votar a estos canallas, sea Scioli, sea Macri, sea Massa, van a votar a esta gente, es increíble, pero bueno, después no creo que haya una posibilidad de pase de factura, pero ese es otro tema. Bueno, nos vamos a una pausita y volvemos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y habíamos comentado una de las noticias del día, por lo menos a nivel de información que sucedió en la Ciudad de Buenos Aires, es porque durante la mañana de hoy trabajadoras y trabajadores de distintas organizaciones sociales de aquí de la ciudad se han movilizado por una serie de reclamos al gobierno. Luego de haber pasado 8 meses y que no cumplieron una serie de compromisos que había asumido el gobierno Mauricio Macri. Hablando de Mauricio Macri, hablando de lo que estábamos comentando recién respecto a que Moyano dice de Macri que a pesar de que le dicen un gobierno de derecho fue el que mejor hizo las cosas para los trabajadores, y a la vez Macri dice de Moyano que es un dirigente genuino de los trabajadores. Bueno, ni una cosa ni la otra, porque ahora estamos comunicados con Amanda. Ella es una integrante del FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha, que estuvo hoy en esa marcha y queremos que nos cuente un poquito qué pasó y por qué. ¿Están así? ¿Macri defiende tanto a los trabajadores y Moyano es el dirigente genuino de ellos? ¿Cómo te va? Buenas noches. Luis Angio te saluda. Buenas noches. En realidad, ni uno ni otro, como acaba de decir. Uh-huh. Nosotros somos una cantidad muy grande de trabajadoras y trabajadores que trabajamos no directamente con el gobierno, sino trabajamos precarizados mediante cooperativa. Uh-huh. Así que se puede imaginar el ahorro que tiene el gobierno, y además de eso nos dificulta el trabajo en el sentido de que no nos otorga herramientas, no nos otorga ropa de trabajo, y eso es lo que estábamos reclamando. Aparte, uno de los acuerdos que tenía era la continuidad de un grupo de trabajadores, más de 100 compañeros, ser tratado, o sea, ser dialogado en este mes de septiembre, y nos tenían con teléfono descolgado. Ajá. O sea, no nos atendían. Y eso está corriendo un riesgo de que esos compañeros, más de 100 compañeros, como le digo, se queden sin trabajo nuevamente y no tengan después cómo subsistir ellos y sus familias. Entonces a mí me parece que no, es como un chiste, ¿vio?, de que el gobierno de Macri tiene más de 20 millones para gastarlo entre sus amigos, como en el caso de Miembro, y para pagarle a los trabajadores que encima trabajan precarizados. A mí me parece que es un chiste de mal gusto el que él esté hablando de que sí se preocupa por los trabajadores, que no es así. Seguro. Y te pregunto, por ejemplo, vos me decís que son cooperativas de trabajo y el dinero sale del gobierno de la ciudad a las cooperativas de trabajo. Así es. ¿Y cuántas personas integran más o menos estas cooperativas, o cuántas cooperativas son? Son muchas cooperativas. Tenemos cooperativas de costura, cooperativas de panadería, tenemos productivo de herrería, carpintería, después tenemos cuadrillas también de la ciudad, que son las que limpian las calles, los que recogen la basura, tenemos también en mantenimiento de escuelas, que son estos los últimos más de 100 compañeros que le digo que está corriendo el riesgo de quedarse sin trabajo, porque el gobierno no quiere discutir sobre algo que ya se había comprometido de que iba a ser un trabajo continuo, ahora lo está dando como que va a finalizar en el mes de noviembre. Claro, y digo, ¿cuánto es el pago, si es salario, por cuántas horas, si tienen cobertura de obra social los que están allí trabajando? No, por eso le dije, el gobierno se ahorra todo eso porque el gobierno no nos paga a nosotros obras sociales, no tenemos ningún beneficio, ni siquiera las compañeras cuando están embarazadas siquiera tienen una cobertura médica ni nada. No, el gobierno no nos paga nada de eso. O sea que ustedes no tienen ninguna cobertura, si se enferman no tienen a dónde ir, acudir, tienen que ir a un hospital. A un hospital, sí, hace así. ¿Y la mayoría de las personas que trabajan en estos planes viven en Capital o viven en el Gran Buenos Aires, en el conurbano? Viven en Capital y en el conurbano. Ajá. Pero casualmente eso es lo que el gobierno, lo que usted acaba de decir, planes. Eso es lo que busca el gobierno, de llamarles planes. Nosotros no queremos planes, nosotros queremos trabajo, porque en realidad lo que hacemos es trabajo. Sí, sí. Y te preguntaba, ¿cuántas horas trabajan por día? En algunos casos 4, en algunos casos 8. Ajá. Depende del tipo de trabajo. Depende del tipo de trabajo. ¿Y el haber que reciben, cómo lo reciben ustedes? Mediante las cooperativas. El gobierno hace el contrato a las cooperativas y las cooperativas son las que nos pagan a nosotros. Ajá. Bueno, pero esas son cooperativas de personas que son de distintos lugares y se organizan entre ustedes. Entre las organizaciones sociales, sí. Claro. Digamos que está el FOL, el Polo Obrero de Capital, sí. La Federación de Organizaciones de Base Regional CABA. Así es. Entre otras, ¿no? Movimiento Territorial, sí. Liberación Rebelde. Hay varias, bueno, sí, que en realidad lo único que pueden hacer es agrupar a ustedes, a quienes no tienen un trabajo estable, por lo menos para darle una posibilidad de una tarea y una mínima paga, pero que evidentemente no alcanza. Y sí, obviamente que no alcanza. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa que nos dio el gobierno de Ellas Hacen. Son 2.600 pesos. Dígame, ¿quién vive con 2.600 pesos en estos momentos? No, absolutamente nadie. Eso está claro. Y encima, si no tiene usted cobertura médica, no tienen acceso a ningún beneficio social, entonces, ¿cómo puede vivir un compañero? Nosotros también estábamos reclamando la inmediata actualización de los cupos de merendero y comedor comunitarios como una forma también de ayudarnos, porque realmente lo necesitamos. No necesitamos planes, necesitamos trabajo. Eso es lo que le decimos al gobierno siempre, trabajo, ¿no? No queremos planes, queremos trabajar, porque muchas personas a veces se equivocan, dicen, no, estos piqueteros cortan las calles porque no quieren trabajar. No, mentira, nosotros queremos trabajar, le pedimos al gobierno eso, tanto al gobierno de la ciudad como al gobierno de nación, que queremos trabajar, pero lamentablemente nos cortan toda la punta. Si nos abren una boca de trabajo, no nos dan herramientas, no nos dan ropa de trabajo. ¿Cómo puede trabajar una persona, dígame, con herramientas? Estuvimos trabajando con las manos en el mantenimiento de la escuela, en las huertas, porque no nos dan herramientas de trabajo. ¿Y ustedes están distribuidos en todos los barrios de la capital o tienen trabajos específicos en determinados barrios, las cooperativas? Las cooperativas están en determinados lugares dependiendo de dónde el gobierno nos solicite o nos otorgue la boca de trabajo. Por ejemplo, mantenimiento de escuelas, tenemos todo lo que es el lado de Bajo Flores. Claro. Después tenemos aquí las cuadrillas en Capital, que son las que limpian la ciudad. Después en algunos barrios el recogimiento de basura. Tenemos en el conurbano los productivos, en Matanza, en zona norte también. O sea, está dividido de acuerdo a cómo el gobierno nos va dando la boca de trabajo. Sí, Y por último, hoy ustedes se movilizaron, estuvieron allí por la 9 de julio, ¿verdad? ¿Y qué, tuvieron alguna respuesta, no? No tuvimos ningún tipo de respuesta, estuvimos casi todo el día, digamos, teníamos el plan de quedarnos acampando, pero realmente los compañeros no estaban preparados, así que como no tuvimos ninguna respuesta del gobierno, hicimos una asamblea en medio de la toma de la calle y decidimos regresar a nuestros hogares y hacer una asamblea en todos los barrios, en todos los grupos, en todas las cuadrillas de trabajadores para decidir qué plan vamos a tomar para la próxima semana, que es más seguro que sea un acampe, pero ya iríamos preparados para quedarnos. Bien, bueno, Amanda es Amada. Integrante... Amada, sí. Perdón, integrante del Frente de Organizaciones en Lucha, del FOL, que junto con otras organizaciones sociales y cooperativas están, bueno, reclamando para que cumplan con lo que corresponde, que mínimamente el que tiene la responsabilidad le dé la herramienta de trabajo y por lo menos la indumentaria y además le pague un salario para poder vivir. Te agradezco mucho la comunicación, ¿eh? Buenas noches. A ustedes, muchas gracias. Adiós. Saludos. Bien, estábamos entonces con esta mujer amada, que la verdad que es increíble, seguramente, yo no vi televisión hoy, pero me imagino que en algún momento los informativos, los noticieros, los canales habrán dicho hoy, están cortando la calle, es un caos, la 9 de julio, no se puede pasar. Claro, ninguno de ellos le pregunta qué hace y si ellos mismos vivirían con 2.600 pesos, ¿no? Y si, por ejemplo, a un periodista... digo yo, ¿no? Le tendría que preguntar a alguno de estos periodistas independientes si ellos se llevan el micrófono, la consola, la cámara, ¿no? De televisión desde su casa y se llevan el herramental ese de trabajo para cuando salen al aire, ¿no? O no se los exigen a sus empleadores. Bueno, en este caso es lo mismo. Y están entonces para terminar, ellos reclaman terminar con la precarización del trabajo y de la vida, porque en realidad están terminando con la vida también, piden continuidad laboral para todas las cuadrillas, ¿no? Y servicio de los emprendimientos productivos que realizan, el cumplimiento de todos los acuerdos que ha asumido el gobierno de la ciudad a lo largo de este año. Reitero, indumentaria, herramientas, materiales para las cuadrillas, regularización mensual de pagos atrasados. Cobran 2.600 pesos y encima le atrasan el pago, es terrible. Dice, concreción de las obras adeudadas y los proyectos de financiamiento para nuestros emprendimientos productivos. Dice, ante la constitución de nuevas cooperativas efectoras sociales que firme el ministro la nota solicitada por el INAES. O sea, ni siquiera además cumple con otros organismos públicos. Dice, ante las diversas situaciones de violencia de género sufrida por una gran cantidad de nuestras compañeras, exigimos la disponibilidad edilicia de terrenos para la construcción de casas de la mujer en distintas zonas de la ciudad de Buenos Aires. Y por último pide la inmediata actualización de las raciones para nuestros merenderos y comedores comunitarios. Bueno, no porque esto sea reiterado vamos a dejar de informarlo, de anunciarlo y de reclamarlo junto con quienes están en esta ardua pelea con el gobierno, ojo, con el gobierno de la ciudad y también con el gobierno nacional, porque son parte de los mismos planes, como dicen ellos, que no quieren que sean planes y ellos se encargan los gobiernos de decir que son planes, ¿no? Para darle y después decir que hay gente que está ocupada, que la desocupación bajó y demás. Bueno, Nati, vamos a un temita musical hoy, musicaliza Nati y adelante. Llevo muy adentro cada gota de mi vida, un amor profundo, luminoso, singular. Te amo con el alma, te amo sin medida, te amo solamente como nadie

nos atravesó absolutamente a toda la familia. Y sí, claramente que no es un lugar digno, un lugar hermoso para que los chicos se vayan criando y vayan adoptando su forma de ser y vayan creciendo. Vamos viendo que es algo triste y es algo terrible. Yo he visto morir niños, a medida que fui creciendo también laburé en lugares donde realmente la miseria es muy notable y la verdad es que no está bueno. Otras voces, otras propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar y ya estamos comunicados con Margarita Meira. Ella es integrante de una organización que creo que es así el nombre, son Madres de Víctimas de Trata. De personas, por supuesto, ¿no? Y bueno, mañana inauguran un espacio aquí en el barrio de Constitución, pero qué mejor que ella cuente el porqué y cómo se han organizado. Buenas noches, Luis Angió te saluda aquí en Otras Voces, Otras Propuestas. Marga. Muy buenas noches, gracias por invitarnos. Y la verdad que Otras Voces, Otras Propuestas realmente es la que nosotros estamos empezando a encaminar esto, ¿no? Porque somos nuevos en la Asociación Madres Víctimas de Trata. Ajá. Decidimos juntarnos porque solas nos dimos cuenta de que nos patean de todos lados, no nos atienden, no tenemos puerta para que nos abran. Y bueno, decidimos juntarnos a ver hasta dónde llegamos y tenemos sabemos y lo tenemos claro que en el tema trata hay un vacío terrible. Por más que se hayan votado leyes, pero nosotros nos damos cuenta que los diputados cuando votan leyes no convocan a las víctimas. Entonces las leyes no salen como deben salir. Sí. Y por eso tenemos ahora un pedido, ya se lo presentamos al gobierno para ver si o votan los diputados o se saca por decreto o no sé cómo. Pero nosotros tenemos unos 5 puntos que necesitamos que se agreguen en la ley, que es que tenga una ayuda económica madre de las víctimas para poder buscar a sus hijas, porque no se puede hipotecar la casa para buscar una hija. Y abogados querellantes, porque el Estado no tiene abogados querellantes para la familia. Y queremos un registro de huellas digitales para los entierros NN. Nosotros ya lo venimos pidiendo hace mucho y justo ahora encontramos a Maida Natalí Castro, una chica que hace 5 años se le está buscando, y estos fiscales corruptos que no quieren trabajar lo entierran como NN. Nosotros no queremos más que pasen estas cosas, porque ya lo pasó a Luciano Arruz, sí. Ahora Maida Natalí, y también el hijo de este actor que estuvo 15 días en la muerte y que nadie lo identificaba. Sabemos que cotejar las huellas con 40 millones de habitantes que somos es difícil, pero no puede ser que entierren NN. Maida era una chica que nació y se crió en la misma casa, nunca cambió su domicilio. El fiscal, con solo recurrir a los datos de ella de nacimiento, lo hubiese encontrado con el mismo domicilio. Y también queremos que el delito de trata para nosotros sea tiene que ser de lesa humanidad, porque ahí están involucrados la policía y los jueces, entonces tiene que ser de lesa humanidad. Totalmente. Lo dijo el juez Rosanqui en un congreso que yo estuve en Córdoba, uh-huh. Él dijo, el delito de trata tiene que ser de lesa humanidad. Exactamente, sí. Y bueno, sí, porque está involucrado el Estado y organismos del Estado. Exactamente, acá en Buenos Aires lo tenemos al jefe de gobierno, Mauricio Macri, que es dueño de Sampú, donde estuvo secuestrada mi hija, él es dueño, entonces él es un proxeneta y quiere ser presidente de la nación, así que imagínense con un proxeneta de presidente, bueno... A mí no me extraña, porque en los años 90, cuando él estaba con Menem, cuando se llevaron a mi hija, yo pedí ayuda y nada, es más, me amenazaron. Claro. Entonces, nosotros no queremos más que las madres pasen por lo que pasamos nosotros. Uh-huh. Las que tenemos experiencia, alguna manito queremos darle a las mamás que están buscando a sus hijas. Algunas ya están fallecidas, como la mía. Mili está en un psiquiátrico, porque es una nena que a los 14 años lo secuestraron y quedó mal. Terrible. Está en un psiquiátrico y gracias a que la mamá tiene obra social y está en un psiquiátrico de adulto y mixto, porque el Estado no tiene psiquiátrico para chicas adolescentes con problemas de trata. O sea, hay una falencia terrible en todo lo que sea programa de trata. Sí, la falencia no es involuntaria, eso está... Está muy claro, Margarita. Estamos hablando con Margarita Meira, que es una de las madres de víctimas de personas de trata, ¿no? Víctimas de trata. Y lamentablemente tenemos pocos minutos más. Lo que sí quiero, vamos a seguirlo el tema, porque a partir de esta inauguración de este local, de este lugar, vamos a estar con ustedes en todo lo que estén haciendo, pero quiero recalcar que mañana miércoles, entonces, a las 12, se inaugura Madre Víctimas de Trata, el local en Santiago del Estero 1662 en el barrio de Constitución, con una conferencia de prensa, después va a haber charlas y exposiciones artísticas. Allí vamos a estar cubriendo seguramente algunos de los medios nuestros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y todo lo que ustedes necesiten de difusión, bueno, están a disposición nuestros medios aquí. Muchísimas gracias y ojalá mañana puedan venir todos. Va a haber exposición de fotos de las chicas que están desaparecidas y bueno, unas cuantas mamás para poder contestarle a la gente las preguntas que por ahí tienen dudas. Perfecto. Buenas noches y gracias por la comunicación, ¿eh? A ustedes, muy buenas noches para buenas todos. Buenas noches. Escuchando otras voces, otras propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y ahora nos vamos a España, más precisamente a Madrid, porque allí estamos comunicados con Javi Larrauri. Él es un artista plástico, es cineasta y documentalista, y nos va a comentar una programación que se ha organizado aquí en el Centro Cultural de la Cooperación, en la Ciudad de Buenos Aires, que va a ser a partir del 2 de octubre próximo, y vamos a ver una serie de cuatro documentales. El 2 de octubre arranca por el de Mujeres Republicanas. Y qué mejor que Javi Larrauri nos cuente de qué se trata y qué lo llevó a hacer estos documentales. Buenas tardes, Javi. Luis Sangió aquí desde La Retaguardia y Otras Voces, Otras Propuestas. ¿Cómo estás? Hola, Luis. Buenas tardes. Muy bien. Aquí desde Madrid. Mando un saludo. Bueno, Javi, ¿de qué se tratan estos documentales y qué te llevaron a ti a filmarlos y a involucrarte en esto? Pues mira, yo venía de las artes plásticas, venía de hacer pintura, dibujo, de hacer montar exposiciones, y entonces en el año 2009 yo decidí, decidí hacer una exposición de retratos de mujeres que hubieran participado en la defensa de la Segunda República durante la Guerra Civil Española, que defendieran la democracia y la Segunda República y que lucharan contra el fascismo durante la guerra. Entonces, estuve localizando mujeres que participaron activamente en la Guerra Civil y con la idea, en principio, de entrevistarlas y de hacerles un retrato a cada una. Lo que ocurrió es que cuando las conocí eran todas mujeres muy mayores, tenían ya más de 90 años y eran unos relatos de vida tan, tan impactantes que decidí que era una lástima tomarme ese esfuerzo de localizarlas y conocerlas y escuchar sus testimonios solo yo. Entonces decidí pues que eso había, tenía que recogerlo, tenía que, yo no había hecho nada de cine, pero decidí que eso tenía que grabarlo, ¿no? Y entonces cogí una cámara y me puse a grabar, a entrevistarlas y grabarlas. Simplemente fue una cosa como circunstancial, me vino por las circunstancias, ¿no? Y de ahí surgió este primer documental, Mujeres Republicanas, que en principio fue concebido como un apoyo a la exposición. De hecho, luego la exposición se ha montado muchas veces y se han montado los retratos con algunas fotografías y con el vídeo, ¿no? El documental. Lo único que luego el documental pues cobró vida también por sí solo, como ahora pues muchas veces se ha proyectado independientemente, ¿no? Sí. Pero vino un poco por ese motivo, ¿no? Yo, mi idea original era hacer simplemente una exposición, pero al escuchar a estas mujeres hablar me di cuenta que esos testimonios eran demasiado valiosos y por eso decidí grabarlas y montar con ellos el primero de los documentales. Uh-huh. Y ya de ahí, los siguientes pues fueron procesos similares. Luego ya quise hacer algo. Cuando yo conocí a estas mujeres, yo me quedé con la espina de haber tenido más información sobre cómo vivieron todas las personas lesbianas, gays y trans durante la guerra, durante la dictadura. Y a estas mujeres les preguntaba, pero no me podían dar mucha información. Entonces yo me quedé con las ganas de haber ahondado más en ese tema en concreto. Y a continuación me involucré en el siguiente proyecto, que es Testigos de un Tiempo Maldito, que es el segundo de los documentales que se va a proyectar, uh-huh. en el cual me centré en precisamente en cómo vivieron, ¿no? todas estas personas la represión durante la dictadura, ¿no? ante la dictadura franquista, que fue una represión absolutamente brutal sí. contra todas las personas gays, lesbianas y trans, ¿no? Uh-huh. Había cárceles, campos de concentración expresamente para ellos y ellas. Y bueno, pude con mucho trabajo localizar a unas cuantas personas que vivieron y que pasaron por las cárceles o campos de concentración y obtener sus testimonios. Esto fue muy complicado, ¿no? Encontrar a gente que se atreviera a hablar de este tema, ¿no? en primera persona. Sí. Luego ya de ahí, el tercero de los documentales vino porque la exposición de Mujeres Republicanas se montó en México. Se montó en el Ateneo Español de México, en el Colegio Madrid y en el Museo de la Mujer de México DF. Y una de las veces que yo fui para allá a inaugurar la exposición, pues tuve ocasión de conocer a un grupo de mujeres republicanas que se exiliaron allí y que siguen viviendo allí en México. Ajá. Entonces aproveché para entrevistarlas y con todo ese material pues monté otro proyecto que también incluía otra exposición de retratos y otro y el tercero de los documentales, que es La luz de aquella tierra, que es, recoge un poco cómo se vivió el exilio en México, pero desde voces únicamente de mujeres, ¿no? que es algo que a mí siempre me ha indignado, cómo los hombres hemos estado siempre invisibilizando a las mujeres, discriminándolas en todas las maneras posibles, pero en concreto invisibilizándolas cada vez que se habla de cualquier tema, ¿no? Y yo quería un poco poner el contrapunto. ¿Hola? Estar nosotros ahí. Sí, ¿me escuchas? Se había cortado un segundito cuando dijiste lo del contrapunto. Ah, sí. Pues comentaba que yo quería precisamente, a mí me indigna lo que hemos hecho los hombres siempre con las mujeres, invisibilizarlas, o eclipsarlas y discriminarlas, y yo quería darle voz únicamente a ellas, ¿no? Que no tuviéramos que estar nosotros ahí llevando la voz sonante. Y luego, por último, el cuarto de los documentales, que ya te cuento, que va a ser el que se emitirá el cuarto viernes de octubre. Sí. Se llama Tomaremos las calles, y en este lo que recojo es la lucha que se está llevando en las calles desde organizaciones civiles, ciudadanas, fuera de los partidos y de los sindicatos, desde organizaciones puramente ciudadanas, la lucha que se está librando en las calles de España contra todo este gran expolio, esta gran estafa que han llamado crisis, mediante la cual pues nos está arruinando a la mayor parte de la población a costa del enriquecimiento de unos pocos, ¿no? Así es. Entonces aparecen mujeres del movimiento de vivienda que luchan contra los desahucios acá en España, mujeres del carbón, yaya flautas, mujeres del 15M, aparecen lesbianas de la Asamblea Transmarica Bollo de Sol, aparecen periodistas independientes, mujeres del movimiento de la educación, en fin, mujeres de muchos ámbitos, pero que todas están en la calle luchando, ¿no? Cada una desde un frente distinto, pero todas al fin y al cabo buscando un objetivo común, ¿no? Un mundo más justo, más libre. Bueno, evidentemente hay un recorrido bastante importante en la historia, no solamente de la época franquista, sino de la época actual. Y sí. Bueno, es temas que quizá no solo en España, o en España está más agudizado, pero en muchos de nuestros países también temas que han estado silenciados por muchos años, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Como yo decía cuando escribí el texto presentando este ciclo, hay en relato oficial de la historia siempre ha habido temas y personas que sistemáticamente se han silenciado, ¿no? Uh-huh. La lucha de las mujeres es una de ellas, evidentemente, siempre. Yo estuve en enero por Barcelona, precisamente, y un domingo por el mediodía, allí en la plaza del ayuntamiento, caminando, me encontré con un grupo de mujeres que me llamó la atención y me hizo acercar, también como periodista, uno a veces anda hurgando por ahí y encuentra cosas, ¿no? Y me encontré con un grupo de mujeres que son las que están reclamando por sus hijos desaparecidos y apropiados, desde la época de Franco, y también bueno, fueron unas historias muy terribles, ¿no? De esas mujeres. Sí. Y había mujeres desde 40, 45 años hasta alguna mujer más de 90 años, como vos comentas también. Sí, es que hay que tener en cuenta que nosotros, o sea, la realidad argentina con la española son dos mundos completamente aparte. Acá en España todavía no se ha podido juzgar a nadie por todos los crímenes del franquismo. El único juez que intentó investigar los crímenes del franquismo fue apartado de la carrera judicial. Entonces es una vergüenza que un Estado que se diga democrático tenga un desconocimiento tan grande. O sea, lo que yo he aprendido sobre el franquismo lo he tenido que aprender ya de mayor. A mí en las escuelas nadie me habló del franquismo ni de los campos de concentración que había aquí. Yo no sabía que aquí había habido más de 180 campos de concentración hasta que me puse a investigar para uno de estos documentales. La gente no sabemos nuestro pasado más reciente, y eso es una vergüenza. Sí, bueno, aquí en Argentina hay un comité de apoyo, ¿no? A los crímenes del Estado franquista en España, y hay varias personas y personalidades y organizaciones trabajando allí. Creo que hace poquitos días estuvo la jueza Servini de Cubría también, ¿no? Que fue a hacer algunas declaraciones. Sí, sí, sí, efectivamente. Sí, es un tema que hay que darlo a conocer. A mí también me llamó la atención en España, como masivamente no había mucha difusión de este tema, y era un grupo de mujeres que estaban allí reclamando. Incluso en el caso de alguna de ellas que pude entrevistar, eran dos generaciones de madres que habían desaparecido sus hijos en la misma familia, ¿verdad? Sí, tremendo. Es eso tremendo. También es otro caso para seguir hurgando. Y bueno, Javi, estamos hablando con Javi Larrauri desde Madrid, España. ¿Y hay posibilidades de que la muestra pueda venir a Buenos Aires en algún momento? Pues no lo sé, ojalá pudieran ir también las exposiciones. Ajá. Pero bueno, de momento pueden ir viendo los documentales, y a ver si en el futuro hay suerte y pueden ir también las exposiciones para allá. Sería un placer, desde luego. Bueno, va a haber que entonces empezar a hacer algunas tramitaciones y gestiones. Digamos que este ciclo, lo conversábamos hace un ratito, también está dado gracias a Diana Cordero, una compañera que también integra la Red Nacional de Medios Alternativos acá en Argentina, y es periodista, es escritora, y trabaja en el Caos en la Red, que es un portal de contrainformación de allí en España, que también nos ayuda aquí en Argentina a enterarnos de muchas cosas de allí, ¿no? Sí, es una labor fantástica la que hace Diana y gracias a ella por lo que se ha podido montar este ciclo. Es una persona absolutamente maravillosa. Así es, la conocemos y sabemos lo que significa y lo que hace. Javi, nos vamos a seguir manteniendo en contacto. Okay. Bueno, esperemos luego del ciclo retomar esta charlita y desde aquí comentarte qué repercusiones hubo para, bueno, que puedas allí también saber de parte nuestra cómo estuvo por aquí, que creo que es un tema que va a interesar a varias personas, amigos y amigas, para los que están involucrados justamente también en esto, ¿no? Y para los que no están involucrados, que conozcan. De acuerdo, perfecto. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. Bueno, te agradezco mucho la comunicación y mantenemos en contacto, ¿eh? Vale, de acuerdo. Muchas Adiós. Gracias. Un abrazo. Chao. Bien, esto fue la entrevista que hice a Javi, Larrauri, hoy por la tarde, porque en realidad llamarlo en el horario de nuestro programa para ellos es un sacrificio muy grande porque son 5 horas de diferencia. Entonces, bueno, lo pudimos hacer durante la tarde de hoy. El 2 de octubre empieza Mujeres Republicanas, a las 19 horas en la Sala LAX. ¿Dónde es esto? En el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Ese mismo día, después de la proyección, va a haber una mesa de presentación que va a contar con Paco Lores Moscato, de la Red de Asociaciones Gallegas de la República Argentina. Va a haber una compañera de la Cátedra Libre de Género y Clase, Alcira de la Peña. Va a haber gente vinculada a la recordada compañera republicana, Fanny Edelman. Y dice que va a haber una presencia sorpresa de las y los jóvenes que se encuentran hoy en Buenos Aires con el exilio forzado por las políticas económicas del régimen español, algo que, nos dijo Javi, trata el último de los documentales, Tomemos las calles, que va a ser el 29 de octubre, también a las 19 horas, en la Sala Dubrovsky. El ciclo sigue el 9 de octubre con Testigos de un Tiempo Maldito y el 16 de octubre La Luz de Aquella Tierra. Bueno, el viernes vamos a estar allí, el martes lo comentaremos y en los martes sucesivos también haremos la reseña y la invitación para que se vayan a ver estos documentales de este artista plástico y cineasta que rompe un poco, como comenta él, con la historia oficial, vaya si también Argentina conoce de historias oficiales donde se oculta lo más importante y que es los crímenes que han cometido regímenes fascistas, regímenes dictatoriales. Bueno, nos estamos yendo, gracias Julio Pardo de la 690, Nati aquí en la retaguardia y bueno, esperemos el martes tener a Ernestina Arias y hoy nos acompañó, aunque no en el estudio, Azul, que es una de las que tiene la vocecita aquí en las cortinas, alguna de esas vocecitas es de Azul Angio. Gracias Azul por la compañía, gracias Nati, nos vamos hasta el próximo martes, chau.